bienvenida a el concejal y candidato, en realidad, precandidato a diputado nacional, Rogelio Iparraguirre. Rogelio, bienvenido a Vecio Radio. ¿Cómo estás? Estamos con el Charro Rodríguez. Hola, Guille. Todos los días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno. Bien, todo muy bien. Bueno, primero, para que me des una consideración de lo que es la lista de precandidatos a concejales del Frente de Todos aquí en Tandil, después nos ocuparemos de lo que es tu precandidatura. Es una lista, estamos verdaderamente muy felices. Es una lista que nos llena de expectativas, que reafirma una construcción política, una construcción de ciudad, más que una construcción netamente política, que venimos encarnando hace ya varios años, que requiere justamente combinar la densidad política, que es necesaria para el Consejo Deliberante, con lo que yo llamo la representación social, ¿no? Entonces combina a personas, todas con una gran capacidad y un gran compromiso, pero que combinan estos dos, para mí, requerimientos para el proyecto que nosotros venimos construyendo, que son, por ejemplo, Darío Méndez o Nicolás Carrillo, dos cuadros políticos con, en el caso de Nicolás, con muchísimo territorio, con mucho trabajo, para básicamente generar trabajo en los sectores más golpeados de nuestra ciudad. Darío, que ya tuvo un paso por el Consejo y ahora está fogueado en la gestión de un organismo tan importante como es el ARTES, en su jefatura regional, y que condensan política. Y por otro lado, representación social, en dos mujeres que son un orgullo para nosotros y creo que para Tandil, por su carácter de mujeres, por saberse hacer lugar como dirigentes en dos ámbitos particularmente difíciles para las mujeres, como son el agro y la judicatura, en este caso los abogados, ¿no? La matrícula de abogados, como son Nelly Acereno, que es una, bueno, reconocida dirigente ya con mucho tiempo y trayectoria, no solo en nuestra ciudad, sino en la provincia de Buenos Aires, en dirigente agropecuaria, perteneciente a Federación Agraria, y Noelia Domeneghini, quien es, que ahora es en licencia, la presidenta de la Asociación de Abogados de Justicia. Entonces, estoy muy contento porque veo que este proyecto de Tandil que vamos construyendo empieza a poder sintetizar estas dos condiciones, que son la densidad política con la representación social. Vos sabés que cuando conversaba con algunos referentes de tu espacio, de también va a ser candidato, cuando apareció el nombre de Darío Méndez, una de las cuestiones que me decían, bueno, más allá del proyecto de ciudad, en el proyecto político puntualmente, decía, bueno, el nombre de Darío Méndez asegura el proyecto Rogelio 2023. Digamos, está la posibilidad de que vos recorras estos dos años, digamos, con un fuerte respaldo político para ser candidato a intendente. ¿Fue más o menos por ahí, digamos, también se tuvo en cuenta eso? A ver, Darío Méndez, yo esto me lo han escuchado ustedes decir en incontable cantidad de oportunidades, incluso siendo yo candidato a intendente. Darío Méndez es el mejor cuadro político que tiene nuestra generación en Tandil, no el peronismo, nuestra generación. Gracias. Un tipo con una mirada, una amplitud de mirada y a su vez una complejidad, digamos, que es necesaria cuando uno quiere hacer cosas serias, cosas grandes. Es necesario porque la vida, como sabemos, no es lineal y requiere de cuadros de la envergadura de la vida, muy importante. Y es importante que esté en el Consejo Deliberante consolidando este proyecto que venimos construyendo. El Rogelio 2023 es una quimera si no encarna en un proyecto de ciudad que tenga carnadura, es decir, que esté en la calle, que esté en el parque industrial, que esté en el campo, que esté en los sectores del turismo, de la cultura, que esté en la educación, en las escuelas. Si no es parte de un proyecto de ciudad que es el que entendemos nosotros, la humildad que venimos construyendo, que se presente como superador, pero sobre todo con ansias de futuro, de lo que ha sido un Tandil marcado por una gestión que vaya si ha tenido aciertos, me refiero a la del doctor Lunghi, pero que, como venimos diciendo desde algún tiempo, ha perdido la iniciativa, ha perdido la vocación transformadora y ha perdido la capacidad de poner a Tandil en aras del siglo XXI. Bueno, si eso nosotros somos capaces de construirlo, ese proyecto, Rogelio, como decís vos, 2023, ya trasciende la persona y es más sentido. Si no, será una quimera. Veremos, porque falta mucho para eso. Darío es una persona, digamos, del núcleo duro, si me lo puede, me permitís que lo diga así, digamos. Es alguien que tiene una fuerte ascendencia hacia adentro, digamos, por la definición que vos acabas de dar sobre el cuadro político. Y uno pensaba, cuando nace el nombre de Darío, desde afuera, lo que tratamos de analizar, digamos, entre comillas, no la realidad política de la ciudad, decíamos, bueno, deberá tener algún otro nombre para tratar de afianzar o de sumar base electoral, porque Rogelio es bien Cámpora, es bien kirchnerismo, pero por ahí no trae votos, digamos, de otros sectores. ¿Eso es lo que se buscó, digamos, por ejemplo, con Nélida? Sí, no tanto pensando en un cálculo de votos, de quién lleva. Uh-huh. Guille, también sabemos hace rato que es realmente relativizable la lectura que uno hace de listas electorales del partido que sea en esta elección o en la que fuere, particularmente en legislativas, ¿no? En elecciones de término medio. Es realmente relativizable esta cosa del volumen en votos de las personas, ¿no? Se ha demostrado, digamos, es que no viene en la lista y sacas 10 puntos más. No es así, no ocurre, no es así. No determinan la conducta del electorado, sino más bien los proyectos políticos y eventualmente las cabezas de lista, ¿no? Pero ya sabemos que lo otro no es así hace tiempo, lo sabemos, por lo cual no tomamos las decisiones de que esté fulano o mengano en la lista buscando eso, porque sabemos que eso no ocurre. Sí, buscando la representación social, esto que te decía recién, ¿no? Estar, que nuestro proyecto esté más firmemente imbrincado en la comunidad también. En este caso, con lo de Nélida, en el agro, digamos, algo elemental. Produce el campo en nuestra ciudad, produce casi el 40, el 39% de los últimos números del Producto Bruto de la ciudad de Tandil, es un gran generador de mano de obra, no solo el campo, la producción en la tierra propiamente dicha, sino todo lo que orbita, lo que satelita alrededor de la producción agropecuaria, generador de riqueza que se vuelca en nuestra ciudad. Nosotros tenemos particularmente en Tandil, además, un sector del agro muy celoso de Tandil, es decir, que vuelca lo que genera en Tandil. Uno va a otros pueblos donde por ahí el sector del agro es muy próspero, pero la riqueza generada se va afuera, ¿viste? A otras ciudades, a capital o ciudades más grandes. Acá se vuelca en Tandil, hay desarrollo de tecnología, hay agregado de valor. Para nosotros es un sector central. No hay proyecto de ciudad, es absolutamente imposible si no contempla en un espacio estratégico agro. Nélida, con toda su experiencia y su trayectoria, representa eso para nosotros en la lista. Rogelio, las semanas anteriores hablamos con Darío Méndez, bueno, lo llamamos por temas de la regional de ANSES y después terminamos hablando de posibles candidatos o precandidatos en la lista, y él comentaba, bueno, le nombramos cuatro nombres, bueno, dos de ellos están formando la lista, caso de él y de Nico Carrillo, y le preguntamos, bueno, si era compatible, ¿no?, el trabajo en el caso de él, de la regional de ANSES, y como concejal, le dijo que estaba todo, que sí, que no había inconvenientes. ¿Se habló eso también internamente ustedes? ¿Qué va a pasar con la función pública que tienen? ¿O que vos dejás que cada uno decida lo mejor posible para cada uno? No, más va. No, esos son temas que no tocamos, porque justamente es en la espera de que vaya a ser Nélida en el campo que produce ella, o en Federación, o Noelia en su estudio de abogado, o Darío con la regional. Son asuntos que tendrá que evaluar cada uno. Siempre, por supuesto, digamos, dentro de lo normado, ¿no? Sí, sí. O sea, si vos sostenés otra actividad, no puedes cobrar la dieta en el Consejo General. Bueno, ya lo sabemos todos medio de memoria, pero no es un tema que hayamos abordado y que hayamos trabajado. Bien. Bueno, y estás en el lugar 14, 14, de la lista de precandidatos a diputados nacionales, Rogelio. ¿Vas a ser diputado nacional? Bueno, así parece. Un orgullo, el reconocimiento de la labor colectiva, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablamos hace un ratito, me parece a mí, es la lectura que hago. Haber puesto a Tandil en el radar, producto de haber puesto en pie, digamos, haber encaminado una construcción, un proyecto de ciudad, que es lo que entendemos nosotros que construimos, y eso tiene, cuando se hace con apertura, con inteligencia, con acierto, no estoy hablando de mi persona, sino del espacio, bueno, tiene simplemente algún grado de reconocimiento y los deseos de potenciarlo, ¿no? Y me parece que de eso se trata, para mí, esta posibilidad, que por supuesto también en lo personal es un enorme orgullo y un desafío gigante, que es el estar en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, estaba viendo la lista de los candidatos a diputados y es tremendo dónde está Rogelio por los nombres que está rodeado. Ni hablar de quién va Tolosa Paz, quien va a encabezar la lista. Después está Daniel Golián, el actual ministro de Salud de provincia. Arroyo. Está Arroyo, Sergio Palazzo, quien es de la Asociación Bancaria. Está Leopoldo Moró. Y vemos, y está Rogelio metido ahí. Es tremendo, Rogelio, que estés en un puesto tan expectante con altísimas chances para no mufar la situación, pero es importante a dónde has llegado en la lista y rodeados con gente importante de Nación y de provincia. Sí, es importante, más allá de eso, saber que uno va a poder estar en un lugar donde, en la medida que seamos de trabajar, digamos, ¿no? Sí. O sea, poner el sacrificio de que uno es capaz. Sí. Para particularmente, no quiero ser mezquino, porque sé que el rol en la Cámara de Diputados tiene que ver con defender los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero permítanme decir, porque además creo que esa es la explicación del por qué, particularmente trabajar para Tandil. Es lo que he hecho y lo que venimos haciendo desde el lugar que cada uno le toca, aportando el granito de arena que pueda hacer, pero y es lo que conversamos siempre con el intendente, además en cada ocasión que nos vemos, que siempre tiene que ver con el financiamiento de alguna obra o que tiene que ver con algún programa, una política pública. Y él también lo destaca, ¿no? Y con todas las diferencias que podemos tener, queremos laburar para Tandil, porque Tandil es una ciudad maravillosa, pero sabemos que da para muchísimo más, ¿no? Y que además afronta desafíos muy fuertes, muy importantes, para el futuro inmediato, diría yo. Y creo que eso va a ser una posibilidad, así como tuvimos la suerte de tener otros vecinos y vecinas de nuestra ciudad en algún momento en la legislatura para eso. Por lo menos así lo tomo yo, ¿no? ¿Quedarías como único representante? ¿No? Ya, me enteré. Sí. Carlos Fernández no reelige. Topo. Termina. Bueno, sí, está bien, claro. Topo que trasciende, que digamos. Que está, bueno, digamos, sí, está bien. ¿Cómo imaginás la campaña, Rogelio, con todas estas particularidades que se dan cruzadas por la pandemia? Digo, a ver, en acción, digamos, en la manera de encararla. Claro. Y en los temas que van a estar dando vueltas en la agenda. La imagino mucho menos proselitista que otras y mucho más de gestión. La gente tiene unos problemas tremendos. Venimos sufriendo los argentinos una seguidilla de asuntos muy muy, muy serios, muy graves, que nos han puesto en problemas, ¿no? Esto es la verdad. 4 años del gobierno de Mauricio Macri dejar al país prendado directamente, ¿no? Es decir, con un corsé enorme que imposibilita el crecimiento del desarrollo, que es la deuda externa, que a Dios gracias y a la decisión política de Alberto, de Cristina, en la provincia de Axel, estamos revirtiendo lentamente, y por si fuera poco, atrás, a los 2 meses de haber asumido, una pandemia, algo que no entraba siquiera en los relatos de ficción de la historia contemporánea, ¿no? Bueno, y eso ha puesto al mundo patas para arriba. La Argentina claramente no es la excepción. Entonces, los problemas que tenemos y que estamos atravesando son muchos, y creo que no habría que intentar perder el menor tiempo en las cuestiones proselitistas. Me refiero a ¿no? lo que son los hechos de campaña propiamente dicho. O sea, acá lo que hay que hacer es laburar, hay que laburar muchísimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, creo que nos vamos a abocar todos a eso, quienes de verdad tenemos vocación de salir adelante, de que la gente pueda volver a ser feliz, básicamente, volver a pensar en lo que queremos y soñamos todos, ¿no? Es pensar en el desarrollo de tus hijos, de tu pueblo, de tu cuadra, de tu club, de tu iglesia, volver a pensar en eso, ¿no? Salir del pozo y pensar en eso, y eso requiere de mucho trabajo, de mucha articulación de los tres niveles del Estado. Es lo que estamos haciendo, Nación, provincia y también el municipio de Tandil. Estamos trabajando juntos para salir de esta juntos, porque creemos que es la única manera, ¿no? Sí, irán a compartir fotos, digamos, ¿no? Por ahí en algunas acciones de campaña con dineros de Nación o provincia, en obras aquí en la ciudad, los dos candidatos compartiendo alguna foto. Sí, la foto es, si se quiere, a veces el coronel corolario, digamos, de un trabajo previo, ¿no? Digo, lo importante es lo que la precede, qué sé yo, no sé, el lunes pasado se publicaban en la página oficial de Diario Nacional y salían a la venta los pliegos para la licitación que va a ser ahora el 5 de agosto de la obra de iluminación de la rotonda de la 26 y la 30, por poner un ejemplo. Venimos trabajando desde septiembre con Gustavo Arrieta, el presidente de Vialidad, para poner esa obra en hace la órbita años, hace años del de esa Ministerio obra. De Infraestructura de Nación, una deuda, una enorme deuda con Tandil. Bueno, después la foto será el corolario, es lo de menos, me parece, pero lo que nos va a encontrar es laburando. Rogelio, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Bueno, seguramente tenemos varias charlas de aquí a las PASO a septiembre. Y bueno, que sea, digamos, con suerte y que, bueno, se pueda coronar esto con una banca en la Cámara de Diputados, no solamente a nivel personal, sino también para que Tandil tenga representatividad. Exactamente, exactamente. Gracias a ustedes, Guille. Siempre es un placer hablar con ustedes. Bien.